Página 145, capítulo 19. El duque y el rey suben a bordo. Pasaron dos o tres días con sus noches. Creo que tendría que decir que pasaron nadando, en realidad, de tan pacíficos y tranquilos y agradables que fueron. Les voy a contar cómo pasábamos más o menos el tiempo. El río era inmenso, a veces tenía casi 3 kilómetros de ancho. Avanzábamos siempre de noche y de día nos quedábamos quietos y escondidos. En cuanto llegaba el alba, dejábamos de navegar y amarrábamos, casi siempre en algún remanso cerca de algún islote, y enseguida cortábamos ramas de álamos y de sauce para tapar la balsa. Después preparábamos las líneas de pesca y nos metíamos en el agua y nadábamos para refrescarnos y sacarnos el calor. Después nos sentábamos en el lecho de arena del río, cerca de la orilla, donde el agua le llega a uno más o menos a las rodillas, y mirábamos la salida del sol. No se oía ni un ruido, todo estaba en el más completo silencio, como si el mundo entero estuviese dormido, solo las ranitas a veces croando. Lo primero que se veía mirando en dirección al agua era una especie de línea oscura. Eran los bosques que había en la otra orilla. Nada más se podía ver. Después, un trocito más pálido en el cielo. Después, más palidez por todos lados. Y después ya se veía el río, muy suavizado porque ya no era más negro, sino gris, con algunos puntitos flotando a lo lejos, chatas y esas cosas. Y después también otras rayas más largas, que eran balsas. A veces se podía oír el barrido de un remo o un montón de voces mezcladas. Era tan grande el silencio y viajaban tan lejos las voces. Al rato ya se podía ver una pincelada en el agua, y uno se daba cuenta de que ahí había un tocón, de que la corriente tan rápida chocaba contra él, y que era eso lo que hacía que el agua tuviese esa pincelada. Y se veía la bruma levantándose del agua, y el este que se coloreaba, y el río que también se coloreaba, y de repente uno distinguía una cabaña de troncos sobre el borde del bosque, allá lejos, en la otra orilla, casi seguro un aserradero, y apiladas al lado un montón de jaulas, desde donde se podía mandar a los perros en todas direcciones, y después se levanta esa brisa tan agradable que lo abanica a uno, tan fresca y tan limpia, y con ese olor tan dulce que viene del bosque y de las flores. Pero otras veces no, porque dejaron pescado muerto por ahí tirado, lucios y eso, que se pudren enseguida, y uno se da cuenta de que ya llegó el día y de que todo está ahí, sonriéndole al sol y los pájaros, dele cantar. Con esa luz ya nadie iba a poder distinguir un poco de humo, así que sacábamos los pescados de la línea y nos cocinábamos un desayuno caliente. Y después mirábamos la soledad del río y hacíamos cebo y poco a poco nos quedábamos dormidos. Nos despertábamos al rato y mirábamos para ver qué era lo que nos había despertado, y a veces era un ferry que venía rateando río arriba, tan cerca de la orilla de enfrente que ni siquiera se podía saber si era un vapor de los que llevan la hélice en la popa o de los de hélices a los costados. Después, en una de esas, pasaba una hora entera sin que hubiese nada nuevo para oír o para ver. Nada más la soledad más completa. Y entonces capaz que veíamos venir una balsa ya lejos, deslizándose por el agua, y tal vez un leñador hachando, porque muchas veces hachan sobre las balsas, y se veía el brillo del hacha que subía y bajaba, y no se oía nada, y volvía a verse el hacha que subía, y para cuando ya estaba por encima de la cabeza del hombre, entonces llegaba el chunk. Todo ese tiempo le había llevado al ruido viajar por el agua, y así pasábamos el día, haraganeando, escuchando el silencio. Una vez se levantó una niebla muy espesa y las balsas y todas las cosas que pasaban iban golpeando cacerolas para que los ferries no los llevasen por delante. Hubo una chata o una balsa que pasó tan cerca que pudimos oír a los hombres hablar y maldecir y reírse. Los oímos perfectamente, pero no podíamos verlos. Daba un poco de miedo. Era como si fuesen espíritus flotando en el aire. Jim dijo que para él eran espíritus, pero yo le dije, ningún espíritu diría, maldita sea esta niebla de mierda. En cuanto se hacía de noche, nos poníamos a empujar la balsa, y en cuanto llegábamos a la mitad del río, la dejábamos a seguir a la deriva, para que fuese a donde quisiera llevarla la corriente. Después encendíamos las pipas y metíamos las piernas en el agua y hablábamos de un montón de cosas. Estábamos siempre desnudos, día y noche, siempre y cuando los mosquitos nos dejaran en paz. La ropa nueva que nos habían dado los negros de Buc era demasiado buena para resultar cómoda y, por otra parte, yo nunca fui demasiado partidario de andar vestido. Algunas veces teníamos todo ese enorme río nada más que para nosotros durante muchísimo tiempo. Allá lejos estaban las orillas y las islas del otro lado del agua y a veces una lucecita, que era una vela en la ventana de una cabaña. Otras veces también sobre el agua se veía una lucecita o dos, encima de una balsa o de una chata, y tal vez se oyera un violín o una canción que venía desde algún barco. Es hermoso vivir en una balsa. Teníamos el cielo allá arriba, todo salpicado de estrellas, y muchas veces nos acostábamos boca arriba para mirarlas y discutíamos acerca de si alguien las habría fabricado a propósito o nada más fueron algo que sucedió. Jim opinaba que las habían hecho y yo decía que nada más habían sucedido. En mi opinión, habría llevado demasiado tiempo fabricar tantas, pero Jim dijo que bien podía ser que la luna las hubiese puesto como la gallina pone los huevos, y yo no pude decir nada en contra porque me parecía una idea bastante razonable. Una vez vi a una rana poner un montón de huevos, casi tantos como estrellas, así que bien podía ser. También nos gustaba ver las estrellas fugaces, la rayita que dibujaban en el cielo. Jim opinaba que venían a ser como huevos que se habían echado a perder y que por eso las tiraban fuera del nido. Una o dos veces por noche veíamos un vapor deslizándose en la oscuridad. De tanto en tanto vomitaba un mundo de chispas de la chimenea y las chispas caían como una lluvia sobre el río y se veían muy hermosas. Después doblaba un recodo y las luces se apagaban y dejaba de oírse el ruido del motor y el río volvió a quedar en silencio. Y al rato nos llegaban las olas que el barco había hecho, mucho después de que el barco hubiera desaparecido, y amacaban un poco la balsa, y después ya no se oía nada más durante vaya uno a saber cuánto tiempo, salvo a veces alguna rana o algo así. Después de medianoche, la gente que vivía en las orillas se iba a dormir, y entonces, durante 2 o 3 horas, todo quedaba oscuro, ni una lucecita en las ventanas. Las lucecitas de las ventanas eran nuestro reloj. En cuanto se encendía la primera, quería decir que estaba por llegar la mañana, de modo que buscábamos un buen lugar donde escondernos y amarrar. Una mañana, cuando estaba por salir el sol, encontré una canoa, me metí con ella en un canal y crucé a tierra firme, que estaba a menos de 200 metros, y después seguí remando 1 kilómetro o un poco más por una caleta que se hundía en un bosque de cipreses para ver si podía juntar algunas frutillas. Cuando estaba pasando por un lugar donde había una especie de senderito que cruzaba la caleta, veo que vienen 2 hombres corriendo a todo lo que les daban las piernas. Me sentí perdido porque siempre que veía gente corriendo, daba por supuesto que al que estaban persiguiendo era a mí, o al menos a Jim. Estuve a punto de escaparme de ahí a los piques, pero los hombres ya estaban demasiado cerca y me llamaron a los gritos, pidiéndome que les salvara la vida. Dijeron que no habían hecho nada malo, pero que igual los estaban persiguiendo, que los perseguían hombres y perros. Querían saltar en la canoa enseguida, pero yo les dije, «No salten, todavía no se oyen los caballos y los perros. Tienen tiempo de entrar en la ramada y remontar un poco la caleta». Después se meten en el agua y vienen vadeando hasta la canoa. Así los engañamos a los perros cuando vengan a olfatear. Lo hicieron y en cuanto estuvieron a bordo me dirigí hacia nuestro banco y 5 o 10 minutos más tarde oímos que llegaban los perros y los hombres gritando. Los oímos llegar hasta la caleta, pero no podíamos vernos. Parecieron quedarse ahí parados sin hacer nada por un rato y después, como nosotros nos íbamos alejando cada vez más, ya ni siquiera los oíamos. Para cuando el bosque quedó atrás y nos metimos en el río, ya todo estaba en silencio, de modo que remamos hasta el islote y nos escondimos debajo de los álamos y estuvimos a salvo. Uno de los tipos tenía como 70 años o más era pelado, con unos bigotes muy canosos. Llevaba puesto un sombrero gacho, todo estropeado, y una camisa de lana azul, muy engrasada, y un par de pantalones de algodón, ajustados y metidos adentro de las botas, y polainas tejidas a mano, mejor dicho, una polaina nada más. También tenía una levita azul, de sarga, con botones de bronce muy lustrosos colgada del brazo, y los dos llevaban unas bolsas de yute muy grandes, muy gordas y más bien zaparrastrosas. El otro tipo tenía unos 30 años más o menos y estaba vestido con ropa igual de ordinaria. Después de desayunar nos recostamos y nos pusimos a charlar, y lo primero de lo que nos vinimos a enterar es de que estos dos hombres no se conocían de antes. «¿Y usted por qué se metió en problemas?», le preguntó el pelado al otro. «Bueno, resulta que yo había estado vendiendo un producto para quitar el sarro de los dientes, y lo quita nomás, claro que a veces también le quita a uno el esmalte. Pero me quedé una noche más de lo que habría debido quedarme, y estaba a punto de escabullirme cuando me encontré con usted en la carretera de este lado del pueblo, y usted me dijo que lo venían persiguiendo, y me pidió que lo ayudara a escaparse». Entonces yo le dije que casi seguro que también yo estaba en problemas y que podíamos escaparnos juntos, y eso es todo. ¿Y a usted qué le pasó? Bueno, hace como una semana que vengo armando la colecta en contra del alcoholismo. Era el niño mimado de las mujeres, les puedo asegurar, chicas y viejas, porque los borrachines se las veían negras conmigo. $5 o $6 por noche cobraba. Miren lo que les digo. 10 centavos por cabeza, chicos y negros gratis. El negocio iba a las mil maravillas. Hasta que la otra noche empezó a correr la noticia de que yo le daba la botella a escondidas. Un negro vino a avisarme esta mañana y me dijo que la gente estaba preparando una partida con perros y caballos y que iban a llegar en cualquier momento, que me iban a dar una media horita de ventaja y después me iban a perseguir hasta casarme, y que si me casaban me iban a untar con alquitrán y me iban a emplumar, y después me iban a pasear por todo el pueblo. Ni siquiera me paré a desayunar, la verdad es que se me había ido el apetito. «¿Sabe una cosa, viejo?», dijo el más joven, «creo que podríamos formar un buen equipo. ¿Qué le parece?». «Mal no me parece. ¿Usted a qué se dedica?». «Imprentero viajante. También me ocupo de patentar remedios y elixires. Soy actor de teatro, de tragedia especialmente. Cuando hay ocasión, hago algo de hipnosis y frenología. Enseñé geografía cantada en una escuela, para variar, de tanto en tanto me he hecho una conferencita, una sarta de cosas, lo que venga, siempre y cuando no sea trabajar duro. ¿Y su especialidad cuál es?». «En mis buenos tiempos me dediqué bastante a la medicina. Mi fuerte es la curación mediante pases magnéticos, cáncer, parálisis y todo eso. Y me las ingenio muy bien para adivinarle el futuro a cualquiera, siempre y cuando consiga a alguien que me dé algunos datitos. Pero la verdad es que mi especialidad es predicar las congregaciones al aire libre, hacer de misionero, todo ese asunto». Nadie volvió a decir nada por un rato, y después el más joven suspiró y dijo: «Ay, ay, ay, ¿de qué se queja?», preguntó el pelado. «Estoy pensando en la vida que he llevado y lo bajo que he caído para andar en la compañía en que ando». Y empezó a secarse las lágrimas con uno de sus harapos. «¿Así que usted cree que no somos buena compañía para usted?», preguntó el pelado, bastante picado y molesto. «Sí que lo son, son bastante buenos para mí, son lo que me merezco, porque ¿quién fue el que me arrastró tan abajo cuando estaba yo tan arriba? Fui yo mismo, nada más que yo. No los estoy culpando a ustedes, señores, ni se me pasa por la cabeza. No le echo la culpa a nadie. Yo me merezco todo lo que me pasa. Deje que el mundo cruel haga su horrible tarea, y lo único que sé es que en algún sitio hay una tumba reservada para mí. El mundo seguirá andando como siempre y podrá quitármelo todo. Las personas queridas, mis propiedades, todo, pero no va a poder quitarme mi tumba. Algún día voy a estar metido en esa tumba y me voy a olvidar de todo, y mi pobre corazón destrozado va a encontrar por fin la paz». Y siguió gimoteando. «A la mierda con su corazón destrozado», dijo el pelado. «¿Qué tenemos que ver nosotros con su corazón destrozado? Nosotros no le hicimos nada». «No, ya sé que no. No les estoy echando la culpa, caballeros. Fui yo el que cayó hasta el abismo. Sí, fui yo mismo. Así que es justo que sufra, es muy justo, no me quejo. ¿Y de dónde se cayó, ¿Se cayó de dónde? No, no me creerían. La gente nunca me cree. Nada, nada, no importa. El secreto de mi nacimiento. El secreto de su nacimiento, quiere decir... Caballeros, dijo el más joven, con gran solemnidad, voy a revelarles la verdad porque siento que puedo confiar en ustedes. Soy por derecho un duque. A Jim casi se le salen los ojos cuando oyó esto, y supongo que a mí también. Después el pelado dijo, no diga. Sí, mi bisabuelo, el hijo mayor del duque de Bridgewater, se escapó a este país a finales del siglo pasado para respirar el aire puro de la libertad. Aquí se casó y después se murió, dejando un hijo, casi para la misma época en que se moría su padre. El segundo hijo del último duque se quedó con todos los títulos y propiedades, desconociendo al pequeño heredero. Yo desciendo por línea directa de ese niño, de modo que soy el verdadero duque de Bridgewater. Y sin embargo aquí estoy, abandonado, despojado de mis prerrogativas, perseguido por los hombres, despreciado por el mundo cruel, harapiento, cansado, con el corazón destrozado y degradado a vivir en compañía de criminales y encima de una balsa. Jim sintió mucha pena por él, y yo también. Tratamos de consolarlo, pero dijo que no servía de nada, que nadie podía consolarlo. También nos preguntó si estábamos dispuestos a reconocerle sus derechos, que eso sí que le haría mucho bien, más que ninguna otra cosa. Y le dijimos que sí, que con mucho gusto, pero que nos tenía que explicar cómo. Entonces dijo que teníamos que hacer una reverencia al dirigirnos a él y llamarlo su gracia, o mi señor, o su señoría, y que tampoco le parecía mal que lo llamáramos Bridgewater a secas, que de todos modos era un título y no un apellido, y que uno de nosotros lo tenía que servir durante el almuerzo y atenderlo en todas sus pequeñas necesidades. Bueno, eso era fácil, así que lo hicimos. Durante el almuerzo Jim se quedó cerca y lo atendió, y a cada rato le preguntaba, ¿su señoría desea algo más? Y todo eso, y cualquiera se daba cuenta de que le estábamos dando una gran alegría. Pero el viejo se fue poniendo muy callado, no tenía gran cosa que decir, y además no parecía muy contento con todos esos halagos que le hacíamos al duque. Parecía estar tramando algo, y a la tarde de pronto nos dice, «¿Sabe una cosa, Bridgewater? Yo lo siento mucho por usted, pero usted no es el único que tiene esa clase de problemas. Ah, ¿no? Usted no es el único al que sacaron a los empujones de un lugar importante. ¡Ay! No, y tampoco es el único que tiene un secreto de nacimiento». Y ahora fue él el que se puso a llorar. «Un momento, ¿qué quiere decir? Bridgewater, ¿puedo confiar en usted?», preguntó el viejo, todavía sollozando. «Hasta la muerte», respondió Bridgewater, estrechando con fuerza la mano del viejo. «Hable, ¿cuál es el secreto de su vida? Bridgewater, yo soy el delfín de Francia». Le juro que esta vez sí que nos sorprendimos Jim y yo, y el duque exclamó, ¿qué es qué? Sí, amigo mío, desgraciadamente es cierto, el que tiene usted delante es nada menos que el desaparecido delfín, Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta. Usted, a su edad, no puede ser, querrá decir que es el Carlomagno, usted no tiene menos de 600 o 700 años por lo bajo. Son las penas, Bridgewater, fueron las penas de que me blanquearon el pelo y me dejaron calvo. Sí, caballeros, el que tienen delante, así vestido, con pantalones de mala calidad y hundido en la miseria, es el errante, exiliado, engañado, sufriente y auténtico rey de Francia. La cuestión es que lloraba y se desesperaba tanto que Jim y yo no sabíamos qué hacer. Sentíamos pena por ellos y también estábamos contentos y orgullosos de tenerlos con nosotros, de modo que pusimos manos a la obra y tratamos de consolar al rey, como antes habíamos consolado al duque, pero dijo que de nada servía, que solo se sentiría en paz cuando muriese y todo este sufrimiento terminase, aunque nos aclaró que era un gran alivio para él que la gente lo tratase de acuerdo con sus merecimientos y se arrodillase para hablarle y lo llamase majestad, y lo atendiese antes que a ningún otro durante las comidas, y no se sentase en su presencia hasta que él no le diese permiso. Así que Jim y yo enseguida empezamos a majestearlo y atenderlo, y nos quedábamos de pie hasta que él nos daba permiso para sentarnos. Eso le hacía muchísimo bien, y enseguida pareció sentirse cómodo y de buen humor. Pero parece que al duque todo esto lo amargaba un poco y no parecía nada contento con cómo iban las cosas, y eso que el rey lo trataba como un amigo y dijo que su padre siempre había tenido una excelente opinión del bisabuelo del duque y todos los demás duques de Bridgewater, y que muchas veces les había dado permiso para visitarlo en palacio, pero el duque siguió con cara de enfurruñado durante un buen tiempo, hasta que el rey dijo: «Ya que vamos a tener que estar aquí juntos en esta balsa durante un buen tiempo, Bridgewater, ¿qué sentido tiene que esté usted enojado? Solo nos va a hacer sentir incómodos a todos. Yo no tengo la culpa de no haber nacido duque y usted no tiene la culpa de no haber nacido rey. ¿Para qué nos vamos a hacer problema? Hay que sacar el mejor partido de lo que uno tiene, como digo yo siempre. No la estamos pasando tan mal aquí. Hay suficiente comida y la vida resulta fácil. Vamos, deme su mano, duque, y seamos amigos». El duque le dio la mano y Jim y yo nos pusimos contentos. Ya no hubo más tensiones y todos nos sentimos bien, porque habría sido muy triste eso de andar arrastrando enemistades en nuestra balsa, porque una balsa es para que todo el mundo esté contento y para que sea amable y bueno con todos los demás. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que estos dos mentirosos no eran reyes ni duques ni nada de eso, sino unos sinvergüenzas de cuarta y unos estafadores. Pero no dije nunca nada, me lo guardé para mí. Es lo mejor en esos casos. Así no se arman peleas y uno no se mete en líos. Si querían que los llamásemos duques y reyes, yo no tenía inconveniente, si con eso manteníamos la fiesta en paz. Y tampoco tenía sentido contárselo a Jim, de modo que no se lo conté. Tal vez no haya aprendido muchas cosas de papá, pero esta sí que la aprendí. Lo mejor para llevarse bien con esta clase de gente es seguirles la corriente.